Capítulo 1 de Fuente Ovejuna. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. Fuente Ovejuna, de Lope Félix de Vega Carpio. Comedia famosa de Fuente Ovejuna. Hablan en ella las personas siguientes: Fernán Gómez, comendador. Ortuño. Flores, el maestre de Calatrava. Pascuala, Laurencia. Mengo, Barrildo. Frondoso, Juan Rojo. Esteban, Alonso, alcaldes. Rey Don Fernando. Reina Doña Isabel. Un regidor. Cimbranos, soldado. Jacinta, labradora. Un muchacho. Algunos labradores. Un juez. La música. Don Manrique, Leonelo. Acto primero. Salen el comendador, Flores y Ortuño, criados. Comendador. ¿Sabe el maestre que estoy en la villa? Flores. Ya lo sabe. Ortuño. Está con la edad más grave. Comendador. ¿Sabe también que soy Fernán Gómez de Guzmán? Flores. Es muchacho, no te asombre. Comendador. Cuando no sepa mi nombre, ¿no le sabrá el que me dan de comendador mayor? Ortuño. No falta quien le aconseje que de ser cortés se aleje. Comendador. Conquistará poco amor. Es llave la cortesía para abrir la voluntad, y para la enemistad la necia descortesía. Ortuño. Si supiese un descortés cómo lo aborrecen todos, y querrían de mil modos poner la boca a sus pies, antes que serlo a ninguno se dejaría morir. Flores. Qué cansado es de sufrir, qué áspero y qué importuno. Llaman la descortesía necedad en los iguales, porque es entre desiguales linaje de tiranía. Aquí no te toca nada que un muchacho aún no ha llegado a saber qué es ser amado. Comendador. La obligación de la espada que se ciñó el mismo día que la cruz de Calatrava le cubrió el pecho, bastaba para aprender cortesía. Flores. Si te han puesto mal con él, presto le conocerás. Ortuño. Vuélvete, si en duda estás. Comendador. Quiero ver lo que hay en él. Sale el maestre de Calatrava y acompañamiento. Maestre. Perdonad por vida mía, Fernán Gómez de Guzmán, que agora nueva me dan que en la villa estáis. Comendador. Tenía muy justa queja de vos, que el amor y la crianza me daban más confianza, por ser cual somos los dos, vos maestre en Calatrava, yo vuestro comendador y muy vuestro servidor. Maestre. Seguro, Fernando estaba de vuestra buena venida. Quiero volveros a dar los brazos. Comendador. Debéisme honrar que he puesto por vos la vida, entre diferencias tantas hasta suplir vuestra edad, el pontífice. Maestre. Es verdad, y por las señales santas que a los dos cruzan el pecho que os lo pago en estimaros y como a mi padre honraros. Comendador. De vos estoy satisfecho. Maestre. ¿Qué hay de guerra por allá? Comendador. Estad atento y sabréis la obligación que tenéis. Maestre. Decid que ya lo estoy, ya. Comendador. Gran maestre don Rodrigo Téllez Girón, que a tan alto lugar os trajo el valor de aquel vuestro padre claro, que de 8 años en vos renunció su maestrazgo, que después por más seguro juraron y confirmaron reyes y comendadores, dando el pontífice santo Pío II sus bulas, y después las suyas Paulo, para que don Juan Pacheco, gran maestre de Santiago, fuese vuestro coadjutor. Ya que es muerto y que os han dado el gobierno solo a vos, aunque de tan pocos años, advertid que es honra vuestra seguir en aqueste caso, la parte de vuestros deudos, porque muerto Enrique IV quieren al rey don Alonso de Portugal, que ha heredado por su mujer a Castilla. Obedezcan sus vasallos, que aunque pretende lo mismo por Isabel don Fernando, gran príncipe de Aragón, no concho tan claro a vuestros deudos, que, en fin, no presumen que hay engaño en la sucesión de Juana, a quien vuestro primo hermano tiene agora en su poder. Y así vengo a aconsejaros que juntéis los caballeros de Calatrava en Almagro y a Ciudad Real toméis que divide como paso Andalucía y Castilla, para mirarlas a entrambas poca gente es menester, porque tienen por soldados solamente sus vecinos y algunos pocos hidalgos que defienden a Isabel y llaman rey a Fernando. Será bien que deis asombro, Rodrigo, aunque niño, a cuantos dicen que es grande esa cruz para vuestros hombros flacos. Mirad los condes de Urueña, de quien venís, veis que mostrándoos están desde la fama los laureles que ganaron los marqueses de Villena y otros capitanes tantos que las alas de la fama apenas pueden llevarlos. Sacad esta blanca espada que habéis de hacer peleando tan roja como la cruz, porque no podré llamaros maestre de la cruz roja que tenéis al pecho en tanto que tenéis la blanca espada, que una al pecho y otra al lado entrambas han de ser rojas. Y vos, jirón soberano, capa del templo inmortal de vuestros claros pasados. Maestre, Fernán Gómez, estad cierto que en esta parcialidad, porque veo que es verdad, con mis deudos me concierto, y si importa cómo paso a Ciudad Real mi intento, veréis que como violento rayo sus muros abrazo. No porque es muerto mi tío piensen que mis pocos años, los propios y los extraños, que murió con él mi brío. Sacaré la blanca espada para que quede su luz de la color de la cruz de roja sangre bañada. Vos, ¿a dónde residís? ¿Tenéis algunos soldados? Comendador, pocos, pero mis criados, que si de ellos os servís, pelearán como leones. Ya veis que en Fuente Ovejuna hay gente humilde y alguna no enseñada en escuadrones, sino en campos y labranzas. Maestre, ¿allí residís? Comendador, allí de mi encomienda escogí casa entre acuestas mudanzas. Vuestra gente se registre, que no quedará vasallo. Maestre, hoy me veréis a caballo poner la lanza en el ristre. Vanse y salen Pascuala y Laurencia. Laurencia, más que nunca acá volviera. Pascuala, pues a la he que pensé que cuanto te lo conté más pesadumbre te diera. Laurencia, plega al cielo que jamás le vea en Fuente Ovejuna. Pascuala, yo, Laurencia, he visto alguna tan brava y pienso que más, y tenía el corazón brando como una manteca. Laurencia, pues hay encina tan seca como esta mi condición. Pascuala, anda ya, que nadie diga de esta agua no beberé. Laurencia, voto al sol que lo diré, aunque el mundo me desdiga. ¿A qué efeto fuera bueno querer a Fernando yo casarme con él? Pascuala, no. Laurencia, luego la infamia condeno. ¿Cuántas mozas en la villa del comendador fiadas andan ya descalabradas? Pascuala, tendré yo por maravilla que te escapes de su mano. Laurencia, pues en vano es lo que ves, porque que me sigue un mes y todo, Pascuala, en vano. Aquel Flores o Alcahuete y Ortuño, aquel Socarrón, me mostraron un jubón, una sarta y un copete. Dijéronme tantas cosas de Fernando su señor que me pusieron temor, mas no serán poderosas para contrastar mi pecho. Pascuala, ¿dónde te hablaron? Laurencia, allá, en el arroyo, y habrá 6 días. Pascuala, y yo sospecho que te han de engañar, Laurencia. Laurencia, ¿a mí? Pascuala, que no, sino al cura. Laurencia, soy, aunque polla muy dura, yo para su reverencia. Par 10 más precio poner. Pascuala, de madrugada un pedazo de lunada al huevo para comer, con tanto salacatón de una rosca que yo amaso, y hurtar a mi madre un vaso del pegado cangilón. Y más precio al mediodía ver la vaca entre las coles haciendo 1000 caracoles con espumosa armonía, y concertar si el camino me ha llegado a causar pena cazar una berenjena con otro tanto tocino. Y después un pasatarde, mientras la cena se alinea, de una cuerda de mi viña, que Dios de Pedrisco guarde, y cenar un salpicón con su aceite y su pimienta, y irme a la cama contenta y al Inducas tentación. Resalla mis devociones, que cuantas raposerías con su amor y sus porfías tienen esos bellacones, porque todo su cuidado, después de darnos disgusto, es anochecer con gusto y amanecer con enfado. Pascuala, tienes, Laurencia, razón, que, en dejando de querer, más ingratos suelen ser que al villano el gorrión. En el invierno, que el frío tiene los campos helados, descienden de los tejados diciéndole tío, tío, hasta llegar a comer las migajas de la mesa, mas luego que el frío cesa y el campo ven florecer, no bajan diciendo tío del beneficio olvidados, mas saltando en los tejados dicen judío, judío, pues tales los hombres son cuando nos han menester, somos su vida, su ser, su alma, su corazón. Pero pasadas las ascuas, las tías somos judías, y en vez de llamarnos tías, anda el nombre de las pascuas. Laurencia, no fiarse de ninguno. Pascuala, lo mismo digo, Laurencia. Salen Mengo y Barrildo y Frondoso. Frondoso, en aquesta diferencia andas, Barrildo importuno. Barrildo, a lo menos aquí está quien nos dirá lo más cierto. Mengo, pues hagamos un concierto antes que lleguéis allá, y es que si juzgan por mí, me da cada cual la prenda, precio de aquesta contienda. Barrildo, desde aquí digo que sí, mas si pierdes, ¿qué darás? Mengo, Daré mi rabel de boj, que vale más que una troj, porque yo la estimo en más. Barrildo, soy contento. Frondoso, pues lleguemos, Dios os guarde, hermosas damas. Laurencia, ¿damas, Frondoso, nos llamas? Frondoso, andar al uso queremos al bachiller licenciado, al ciego tuerto, al bisojo bizco, resentido al cojo y buen hombre al descuidado, al ignorante sesudo, al mal galán soldadesca, a la boca grande fresca y al ojo pequeño agudo, al pleitista diligente, gracioso al entremetido, al hablador entendido y al insufrible valiente, al cobarde para poco, al atrevido bizarro, compañero al que es un jarro y desenfadado al loco, gravedad al descontento, a la calva autoridad, donaire a la necedad y al pie grande buen cimiento, al buboso resfriado, comedido al arrogante, al ingenioso constante, al corcovado cargado. Esto al llamaros imito, damas, sin pasar de aquí, porque fuera hablar así, proceder en infinito. Laurencia. Allá en la ciudad, Frondoso, llámase por cortesía de esa suerte y a fe mía que hay otro más riguroso y peor vocabulario en las lenguas descorteses. Frondoso. Querría que lo dijeses. Laurencia. Es todo a esotro contrario, al hombre grave enfadoso, venturoso al descompuesto, melancólico al compuesto y al que reprehende, odioso, importuno al que aconseja, al liberal moscatel, al justiciero cruel y al que es piadoso madeja, al que es constante villano, al que es cortés lisonjero, hipócrita limosnero y pretendiente al cristiano, al justo mérito dicha, a la verdad imprudencia, cobardía a la paciencia y culpa a lo que es desdicha, necia a la mujer honesta, mal hecha a la hermosa y casta y a la honrada. Pero basta, que esto basta por respuesta. Mengo. Digo que eres el dimuño. Barrildo. Soncas, que lo dice mal. Mengo. Apostaré que la sal la echó el cura con el puño. Laurencia. ¿Qué contienda os ha traído si no es que mal lo entendí? Frondoso. Oye, por tu vida. Laurencia. Di. Frondoso. Préstame, Laurencia, oído. Laurencia, como prestado y aun dado desde agora os doy el mío. Frondoso, en tu discreción confío. Laurencia, ¿qué es lo que habéis apostado? Frondoso, yo y Barrildo contra Mengo. Laurencia, ¿qué dice Mengo? Barrildo, una cosa que siendo cierta y forzosa la niega. Mengo, a negarlo vengo porque yo sé que es verdad. Laurencia, ¿qué dice? Barrildo, que no hay amor. Laurencia, generalmente es rigor. Barrildo, es rigor y es necedad, sin amor no se pudiera ni aun el mundo conservar. Mengo, yo no sé filosofar, leer ojalá supiera, pero si los elementos en discordia eterna viven y de los mismos reciben nuestros cuerpos alimentos, cólera y melancolía, flema y sangre, claro está. Barrildo, el mundo de acá y de allá, Mengo, todo es armonía, armonía es puro amor porque el amor es concierto. Mengo, del natural os advierto que yo no niego el valor, amor hay, y el que entre sí gobierna todas las cosas, correspondencias forzosas de cuanto se mira aquí, y yo jamás he negado que cada cual tiene amor correspondiente a su humor que le conserva en su estado. Mi mano al golpe que viene mi cara defenderá, mi pie huyendo estorbará el daño que el cuerpo tiene. Cerraránse mis pestañas si al ojo le viene mal porque es amor natural. Pascuala, pues, ¿de qué nos desengañas? Mengo. De que nadie tiene amor más que a su misma persona. Pascuala, tú mientes, Mengo. Y perdona, porque es mentira, el rigor con que un hombre, una mujer o un animal quiere y ama a su semejante. Mengo, eso llama amor propio y no querer. ¿Qué es amor? Laurencia, es un deseo de hermosura. Mengo, es hermosura, ¿por qué el amor la procura? Laurencia, para gozarla. Mengo, eso creo, pues este gusto que intenta no es para él mismo. Laurencia, ¿es así? Mengo, luego, ¿por quererse así busca el bien que le contenta? Laurencia, es verdad. Mengo, pues de ese modo no hay amor, sino el que digo que por mi gusto le sigo y quiero dármele en todo. Barrildo, dijo el cura del lugar cierto día en el sermón que había cierto Platón que nos enseñaba a amar, que éste amaba el alma sola y la virtud de lo amado. Pascuala, en materia habéis entrado que, por ventura, acrisola los caletres de los sabios en sus academias y escuelas. Laurencia, muy bien dice y no te muelas en persuadir sus agravios. Da gracias, Mengo, a los cielos que te hicieron sin amor. Mengo, ¿amas tú? Laurencia, mi propio honor. Frondoso, Dios te castigue con celos. Barrildo, ¿quién gana? Pascuala. Con la quistión podéis ir al sacristán, porque él o el cura os darán bastante satisfacción. Laurencia no quiere bien, yo tengo poca experiencia. ¿Cómo daremos sentencia? Frondoso. ¿Qué mayor que ese desdén? Sale Flores. Flores. Dios guarde a la buena gente. Pascuala. Este es del comendador criado. Laurencia. Gentil azor, ¿de adónde bueno pariente? Flores. ¿No me veis a lo soldado? Laurencia. ¿Viene don Fernando acá? Flores. La guerra se acaba ya, puesto que nos ha costado alguna sangre y amigos. Frondoso. Contadnos cómo pasó. Flores. ¿Quién lo dirá como yo, siendo mis ojos testigos, para emprender la jornada de esta ciudad que ya tiene nombre de ciudad real, junto al gallardo maestre 2000 lúcidos infantes de sus vasallos valientes y 300 de a caballo de seglares y de frailes, porque la Cruz Roja obliga a cuantos al pecho la tienen, aunque sean de orden sacro, mas contra moros se entiende? Salió el muchacho bizarro con una casaca verde bordada de cifras de oro que sólo los brazaletes por las mangas descubrían, que seis alamares prenden. Un corpulento bridón rucio rodado que al Betis bebió el agua y en su orilla despuntó la grama fértil, el codón labrado en cintas de ante y el rizo copete cogido en blancas lazadas que con las moscas de nieve que baña la blanca piel iguales labores teje. A su lado Fernán Gómez, vuestro señor, en un fuerte melado de negros cabos, puesto que con blanco bebe. Sobre turca jacerina, peto y espaldar luciente, con naranjada la saca, que de oro y perlas guarnece. El morrión, que coronado con blancas plumas parece que del color naranjado aquellos azares vierte, ceñida al brazo una liga roja y blanca con que mueve un fresno entero por lanza, que hasta en Granada le temen. La ciudad se puso en arma, dicen que salir no quieren de la corona real y el patrimonio defienden. Entró la bien resistida y el maestre a los rebeldes y a los que entonces trataron su honor injuriosamente mandó cortar las cabezas y a los de la baja plebe con mordazas en la boca azotar públicamente. Queda en ella tan temido y tan amado que creen que quien en tan pocos años pelea, castiga y vence ha de ser en otra edad rayo del África fértil que tantas lunas azules a su roja cruz sujete. Al comendador y a todos ha hecho tantas mercedes que el saco de la ciudad el de su hacienda parece. Mas ya la música suena, recibidle alegremente que al triunfo las voluntades son los mejores laureles. Salen el comendador y Ortuño. Músicos Juan Rojo y Esteban Alonso Alcaldes. Cantan. Sea bienvenido el comendadore de rendir las tierras y matar los hombres. Vivan los Guzmanes, vivan los Girones. Si en las paces blando dulce en las razones, venciendo moricos, fuertes como un roble de ciudad real viene vencedore, que a Fuente Ovejuna trae los suspendones. Vivan muchos años, viva Fernán Gómez. Comendador. Villa, yo os agradezco justamente el amor que me habéis aquí mostrado. Alonso, aún no muestra una parte del que siente, pero qué mucho que seáis amado mereciéndolos vos. Esteban, Fuente Ovejuna y el regimiento que hoy habéis honrado, que recibáis os ruega y importuna un pequeño presente que esos carros traen, señor, no sin vergüenza alguna de voluntades y árboles bizarros, más que de ricos dones. Lo primero traen dos cestas de pólidos barros, de gansos viene un ganadillo entero, que sacan por las redes las cabezas para cantar vuestro valor guerrero. 10 ebones en sal, valientes piezas sin otras menudencias y cecinas, y más que guantes de ámbar sus cortezas, 100 pares de capones y gallinas, que han dejado viudos a sus gallos en las aldeas que miráis vecinas. Acá no tienen armas ni caballos, no jaeces bordados de oro puro, sino es oro el amor de los vasallos, y porque digo puro os aseguro que vienen 12 cueros que aun en cueros por enero podéis guardar un muro. Si de ellos aforráis vuestros guerreros, mejor que de las armas aceradas que el vino suele dar lindos aceros. De quesos y otras cosas no excusadas no quiero daros cuenta, justo pecho de voluntades que tenéis ganadas, y a vos y a vuestra casa buen provecho. Comendador, estoy muy agradecido, y regimiento en buen hora. Alonso, descansad, señor, agora, y seáis muy bienvenido, que esta espadaña que veis y juncia a vuestros umbrales fueran perlas orientales y mucho más merecéis, hacer posible a la villa. Comendador, así lo creo, señores. Id con Dios. Esteban. Ea, cantores. Vaya otra vez la letrilla. Cantan. Sea bienvenido el comendadore de rendir las tierras y matar los hombres. Vanse. Comendador. Esperad, vosotras dos. Laurencia. ¿Qué manda su señoría? Comendador. Desdenes el otro día, pues conmigo, bien por Dios. Laurencia. Habla contigo, Pascuala. Pascuala. Conmigo no, tirte agüera. Comendador. Con vos hablo, hermosa fiera, y con esotras a gala. ¿Mías no sois? Pascuala. Sí, señor, mas no para casos tales. Comendador. Entrad, pasad los umbrales, hombres hay, no hayáis temor. Laurencia. Si los alcaldes entraran, que de uno soy hija yo, bien huera entrar, mas si no. Comendador. Flores. Flores. Señor. Comendador. ¿Qué reparan en no hacer lo que les digo? Flores. Entra, pues. Laurencia. No nos agarre. Flores. Entrad, que sois necias. Pascuala. Arre, que echaréis luego el postigo. Flores. Entrad, que os quiera enseñar lo que trae de la guerra. Comendador. Aparte a Ortuño. Si entraren, Ortuño, cierra. Laurencia. Flores, dejadnos pasar. Ortuño. ¿También venís presentadas con lo demás? Pascuala. Bien a fe, desvíese, no le dé. Flores. Basta, que son extremadas. Laurencia. ¿No basta a vuestro señor tanta carne presentada? Ortuño. La vuestra es la que le agrada. Laurencia. Reviente de mal dolor. Vanse. Flores. Muy buen recado llevamos. No se ha de poder sufrir lo que nos ha de decir cuando sin ellas nos vamos. Ortuño. Quien sirve se obliga a esto. Si en algo desea medrar, o con paciencia ha de estar o a despedirse de presto. Vanse los dos y salgan el rey don Fernando, la reina doña Isabel, Manrique y acompañamiento. Isabel. Digo, señor, que conviene el no haber descuido en esto, por ver a Alfonso en tal puesto, y su ejército previene, y es bien ganar por la mano antes que el daño veamos, que si no lo remediamos, el ser muy cierto está llano. Rey. De Navarra y de Aragón está el socorro seguro, y de Castilla procuro hacer la reformación, de modo que el buen suceso con la prevención se vea. Isabel. Pues vuestra majestad crea que el buen fin consiste en esto. Manrique. Aguardando tu licencia, dos regidores están de Ciudad Real. ¿Entrarán? Rey. No les nieguen mi presencia. Salen dos regidores de Ciudad Real. Regidor 1. Católico rey Fernando, a quien ha enviado el cielo desde Aragón a Castilla, para bien y amparo nuestro en nombre de Ciudad Real, a vuestro valor supremo humildes nos presentamos, el real amparo pidiendo. A mucha dicha tuvimos tener título de vuestros, pero pudo derribarnos de este honor el hado adverso, el famoso don Rodrigo Téllez Girón, cuyo esfuerzo es en valor extremado, aunque es en la edad tan tierna maestre de Calatrava. Él, ensanchar pretendiendo el honor de la encomienda, nos puso apretado cerco. Con valor nos prevenimos a su fuerza resistiendo, tanto que arroyos corrían de la sangre de los muertos. Tomó posesión, en fin, pero no llegara a hacerlo, a no le dar Fernán Gómez orden, ayuda y consejo. Él queda en la posesión y sus vasallos seremos suyos, a nuestro pesar, a no remediarlo presto. Rey. ¿Dónde queda Fernán Gómez? Regidor 1. En Fuente Ovejuna, creo, por ser su villa y tener en ella casa y asiento. Allí, con más libertad de la que decir podemos, tiene a los súbditos suyos de todo contento ajenos. Rey. ¿Tenéis algún capitán? Regidor 2. Señor, el no haberle es cierto, pues no escapó ningún noble de preso, herido o de muerto. Isabel. Ese caso no requiere ser despacio remediado, que es ser al contrario osado el mismo valor que adquiere, y puede el de Portugal, hallando puerta segura, entrar por Extremadura y causarnos mucho mal. Rey. Don Manrique, partid luego llevando dos compañías, remediad sus demasías sin darles ningún sosiego. El conde de Cabra ir puede con vos, que es Córdoba, osado, a quien nombre de soldado todo el mundo le concede, que este es el medio mejor que la ocasión nos ofrece. Manrique. El acuerdo me parece como de tan gran valor. Pondré límite a su exceso si el vivir en mí no cesa. Isabel. Partiendo vos a la empresa, seguro está el buen suceso. Vanse todos y salen Laurencia y Frondoso. Laurencia. A medio torcer los paños quise atrevido frondoso para no dar que decir desviarme del arroyo, decir a tus demasías que murmura el pueblo todo, que me miras y te miro y todos nos traen sobre ojo. Y como tú eres zagal de los que huellan brioso y excediendo a los demás vistes bizarro y costoso, en todo el lugar no hay moza o mozo en el prado o soto que no se afirme diciendo que ya para en uno somos. Y esperan todos el día que el sacristán Juan Chamorro nos eche de la tribuna en dejando los piporros. Y mejor sus trojes vean de rubio trigo en agosto, atestadas y colmadas y sus tinajas de mosto, que tal imaginación me ha llegado a dar enojo, ni me desvela ni aflige, ni en ella el cuidado pongo. Frondoso. Tal me tienen tus desdenes, bella Laurencia, que tomo en el peligro de verte la vida cuando te oigo. Si sabes que es mi intención el desear ser tu esposo, mal premio das a mi fe. Laurencia. Es que yo no sé dar otro. Frondoso. Posible es que no te duelas de verme tan cuidadoso y que imaginando en ti ni bebo, duermo ni como, posible es tanto rigor en ese angélico rostro, vive en los cielos, qué rabio. Laurencia. Pues salúdate, Frondoso. Frondoso. Ya te pido yo salud y que ambos como palomos estemos juntos los picos con arroyos sonorosos después de darnos la iglesia. Laurencia. Dilo a mi tío Juan Rojo que aunque no te quiero bien, ya tengo algunos asomos. Frondoso. Ay de mí, el señor es este. Laurencia. Tirando viene algún corzo, escóndete en esas ramas. Frondoso. ¿Y con qué celos me escondo? Sale el comendador. Comendador. No es malo venir siguiendo un corcillo temeroso y topar tan bella gama. Laurencia. Aquí descansaba un poco de haber lavado unos paños y así al arroyo me torno si manda su señoría. Comendador. Acuesos desdenes tosco afrentan bella Laurencia las gracias que el poderoso cielo te dio, de tal suerte que vienes a ser un monstruo. Mas si otras veces pudiste huir mi ruego amoroso, ahora no quiere el campo, amigo secreto y solo, que tú sola no has de ser tan soberbia, que tu rostro huyas al señor que tienes teniéndome a mí en tan poco. ¿No se rindió Sebastiana, mujer de Pedro Redondo, con ser casadas en trambas y la de Martín del Pozo, habiendo apenas pasado 2 días del desposorio? Laurencia. Esas, señor, ya tenían de haber andado con otros el camino de agradaros, porque también muchos mozos merecieron sus favores. Id con Dios tras vuestro corzo, que a no veros con la cruz os tuviera por demonio, pues tanto me perseguís. Comendador. ¿Qué estilo tan enfadoso pongo la ballesta en tierra y a la práctica de manos reduzgo melindres? Laurencia. ¿Cómo? ¿Eso hacéis? ¿Estáis en vos? Sale Frondoso y toma la ballesta. Comendador. No te defiendas. Frondoso, aparte. Si tomo la ballesta, vive el cielo, que no la ponga en el hombro. Comendador. Acaba. Ríndete. Laurencia. Cielos, ayudadme agora. Comendador. Solos estamos, no tengas miedo. Frondoso. Comendador generoso, dejad la moza, o creed de mi agravio y enojo será blanco vuestro pecho, aunque la cruz me da asombro. Comendador. Perro villano. Frondoso. No hay perro. Huye, Laurencia. Laurencia. Frondoso. Mira lo que haces. Frondoso. Vete. Vase. Comendador. Oh, mal haya el hombre loco que se desciñe la espada, que de no espantar medroso la casa me la quité. Frondoso. Pues pardie, señor, si toco la nuez que os he de apiolar. Comendador. Ya es ida, infame alevoso, suelta la ballesta luego, suéltala, villano. Frondoso. ¿Cómo? Que me quitaréis la vida y advertid que amor es sordo y que no escucha palabras el día que está en su trono. Comendador. Pues, ¿la espalda ha de volver un hombre tan valeroso a un villano? Tira, infame, tira y guárdate que rompo las leyes de caballero. Frondoso. Eso no, yo me conformo con mi estado y pues me es guardar la vida forzoso con la ballesta me voy. Comendador. Peligro extraño y notorio, mas yo tomaré venganza del agravio y del estorbo que no cerrará con él. Viva el cielo que me corro. Fin del capítulo 1.